En el último espacio que otorgó la piedra, tu cuerpo de arena y tiempo se cobija de la sed y se disuelve. Encuentra su lugar en la rugosa piel que absorbe las formas y las convierte en latidos en el corazón del viento. El sol no se atreve, la noche no puede, solo la espera abarca la dimensión hexagonal de tu existencia. Todo lo que vive se detiene, toda luz innecesaria resigna su llama y se mantiene al margen de la magia. Algo se abre paso en el mínimo recinto con la fuerza superior de lo jamás vencido. Simplemente una voz, nada menos, que resuena como el eco del grito perdido que regresa. Es el horror visceral y es la belleza del amargo acero del puñal. Es el olvido.